Muy buenos días, mis queridos auditoras y auditores. Aquí estamos otra vez en su programa Acompañando la Mañana. Estamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. Hoy día miércoles 6 de marzo estamos celebrando a la Santa Elciras. Elcira. Con L. Con R, don Ricardo, con R. Con L. Ay, Juan Carlos, por favor verifica porque puedo que yo esté equivocada. Ya, y si yo gano, ¿qué va a pasar? El SIDA, ve don Ricardo. No, pues, con L, ¿ah? Con L. Con R. No. ¿Quién? Pero no, pero si esa es la verdad, pues, Ricardo, si así sale el santo oral. Bueno, mientras nuestro panelista verifica, porque según él tiene que ser Elcira. ¿Elcira? Bueno, yo leí ahí Elcira. Entonces saludamos a la Santa Elcira. El teléfono de nuestra radio, el 41 22 22 363 y el WhatsApp más 569 567 39535. Si usted tiene alguna persona que se llame Elcira y la quiera saludar, llámenos a esos, bueno, a esos teléfonos. No dijo nada. Llámenos a esos teléfonos. Y nosotros acá gustosamente le damos su saludo. También si quiere dedicar algún tema musical, llámenos al 41 22 22 363. Está conmigo mi amigo y vecino don Ricardo Sáez. Él, después de haber visto que no le estoy mintiendo, le va a saludar. Chao, Ricardo, todo suyo. Estimadas, estimados amigos, radio escucha de Radio Espacios FM 107.3. Estoy aquí una vez más padeciendo, acompañando a la directora de este espacio, siempre con su autoritarismo. ¡Oh, Dios! Ahora tienen tamañas reuniones a nivel mundial el día viernes, imagínense, amigos varones. Chupaya, amarrarse fuerte los pantalones. Y como muy bien lo dice ella, pero lo está pronunciando mal, hoy día celebramos a Santa Elcira con L, porque también hay Erciras con R. Por lo tanto, si tienen duda, tienen el calendario para que puedan revisarlo. He ganado una apuesta, una vez más. ¿Es Elcira? ¿Cómo es, Juan Carlos? Por favor, usted... Con R. Pero si está el calendario, pero aquí don, al lado. Pero si no. Está con R, don Ricardo. Vaya a verlo, por favor. A ver, permiso, pido, permiso. Aquí, a ver, yo tengo que saber esta cuestión. A ver, ya. A ver. Elcira, don Ricardo. Con L. El, no, don vaya, Ricardo. Vaya, estoy loco. No, vaya a revisar de nuevo. Dios mío, señor. Elcira. ¡Qué extraño! Ya, bueno, a ver, si hay algún auditor que esté viendo el santoral de hoy, por favor. Sí, pues, es con L, no nos confundamos. Pero yo estoy leyendo el nombre. Por eso, pues. Sí, pues. Claro. Con L. Pero claro que tiene L, pero no sé, yo creo que hoy día estamos transmitiendo en diferentes frecuencias. Parece que mi querida directora está transmitiendo en frecuencia modulada. Exactamente. Y eso no es la verdad. Tenemos calendario aquí, tenemos calendario allá con el radio panelista, con el radio operador. Y dice Elcira, porque no hay que confundirse. Sí, también existe Elcira con R. Y lo digo con conocimiento absoluto. No, si de causa, lo hay, pero. Porque claro. Mi madre, se llamaba Elcira. En mala hora me tuvo, se llama Elcira con R. Y ahora hoy día estamos celebrando las

ninguno podía hacerme sonreír. ¡Ah! Era mi vida tan triste, pero llegaste tú. Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir. Quiero frescura, quiero dulzura también. Un verano naranja, quiero ese sabor. Juventud y naranja, contigo y con amor. Yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír. ¡Ah! Era mi vida tan triste, pero llegaste tú. Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir. Quiero frescura, quiero frescura. Continuamos en la compañía del programa, de su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá un comunicado, dice don Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción, y el Consejo Municipal tienen el agrado de invitarle a la inauguración de El Vuelo, exposición de talleres del Centro Integral para el Adulto Mayor SIAM, a realizarse hoy miércoles 6 de marzo desde la del 2019 a las 18:30 horas en el punto de cultura Federico Ramírez, O'Higgins 555, Concepción. La muestra estará abierta al público hasta el viernes 29 de marzo del 2019, de lunes a viernes de 8:45 a 13:45 y de 15 a 17:30 horas. También tenemos otra comunicación relacionada con lo que acabo de leer y dice: a quienes asistan a la exposición de arte el día 6 de marzo, o sea hoy, se estarán regalando entradas para asistir al evento en conmemoración del Día de la Mujer, donde se contará con la presencia de diferentes artistas. El evento a realizarse en el Estadio Esther Roa de Concepción a partir de las 18:30 horas. Los artistas que van a llegar acá a amenizar el show, tenemos al Pollo Fuentes, a Germán Casas, a Luis Dima y también a Stefan Kramer. Yo tengo acá en mi poder 6 entradas para regalarla a nuestras vecinas, solamente llamándonos al 41 22 22 363 y diciéndonos ¿cómo se llama el programa que estamos realizando? ¿Qué le parece, don Ricardo, con esta invitación? Me parece bien. Pero como ustedes ya conocen el nombre del programa, vengan a retirar su entradita. Exactamente. Para que vayan a hacer la batalla. Yo lo dije al empezar, pero de ahí ya no lo repito más. Hasta que terminamos, porque esa es la idea, que ustedes nos estén escuchando y que se acuerde cuál es el nombre del programa. Bueno, vamos a pasar a algunas noticias acá, dice. Y no olviden que el día viernes vamos a tener un programa muy especial en Directo al Grano. Exactamente, y también, la verdad es que la radio va a estar todo el día con programas especiales conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Acá también, en nuestro programa, también vamos a tener un programa especial. Tengo entendido que en la tarde, de las 3 a las 5, también va a haber otro programa, también en conmemoración al Día de la Mujer. Y después sigue Directo al Grano, que yo creo que a lo mejor también, no sé. Ahí ya acá mi vecino sabe qué va a pasar ahí en Directo al Grano. Claro, yo hay una diferencia. Sí, lo que va a celebrarse, digo yo, es... Están celebrando el Día de la Mujer. Es una celebración para ellas. Porque posteriormente va a venir el día de la celebración del Día del Varón, del Hombre. No sé todavía cuándo, pero algún día va a llegar también. Bueno, es cuestión de que se organice nada más. Ya acá todo ha sido organización. Escucharon, estimadas amigas, la risita... Bastante irónica de nuestra directora, como diciendo, no lo verán. ¿Me moriré? Ya. Bueno, ya. Pero si es cuestión de organización, nomás, don Ricardo, si aquí las mujeres también se han ido organizando para realizar todas estas cosas. Las han organizado. Ve, Juan Carlos dice que los varones salen todos los fines de semana a celebrar, así que... ¿Qué más se pueden celebrar? ¿Y por qué dice salen? ¿Salimos, dirá él? También las mujeres, obviamente, pues si ya estamos también, ya también nos damos sus... Claro. Ay, ay, ay, señor, qué pan. Bueno, vamos aquí a leer una noticia. Dice, el gobierno ha presentado 18 querellas por violencia rural en el Biobío en su primer año de gestión. La última acción legal estuvo relacionada con el ataque incendiario que destruyó 7 maquinarias forestales en Conturno. Un nuevo ataque incendiario se registró en la provincia de Arauco este lunes pasado, lo que provocó que el gobierno en el Biobío presentara una querella. Esto parece que se refieren a los ataques en la zona de la Araucanía, don Ricardo. ¿Usted sabe algo de esto, no? Bueno, me confundo un poco con zona de la Araucanía, porque la Araucanía, yo ignoro hasta dónde están sus límites. Sí, bueno, esto, o sea, bueno, aquí más o menos hablan de Contulmo. Contulmo, ah, sí, Contulmo. Acerca de Contulmo, muy bonito pueblo, sí, Contulmo, bonito, bonito. Oiga, ahí, ¿no?, hay la famosa frutilla, pero la frutilla. Es frutilla, porque claro, la otra coloradita que nos servimos acá es frambuesa. Fresa. O frambuesa. Así que no, es precioso y muy tranquilo, muy limpio. Lo malo que tiene que el invierno es más helado que si fuera helado. Es que para allá está cerca la cordillera de Nahuel Buta. Pero los que viven allá dicen que no es helado. Es que uno se acostumbra. Es lo mismo que nosotros aquí ya estamos acostumbrados también a la humedad, ya... Sí. A menos que los huesitos nos recuerden que aquí Concepción es húmedo, pero de ahí no, más allá no hay problema. Pero Contulmo es un hermoso pueblito, su plaza es muy linda. Y sus alrededores también tiene partes bonitas. Yanquihue, el lago. El lago, no, pero el lago Yanquihue no está ahí, pues. Pero queda a pocos minutos de Contulmo. ¿Lago Lanalhue? Sí, pues. ¿En Lanalhue? Por supuesto, si nosotros nos alojamos en el hotel que hay en el lago y de ahí nos íbamos a Contulmo. ¿Cuál lago? El lago Lanalhue, pues. ¿Pero y para quién me dice Yanquihue? Si no le puedo... Bueno, pero me equivoqué. Bueno, también, es que también he ido, con la gracia de Dios, también he tenido la suerte de poder recorrer algunos lagos de mi país. Igual el lago Ranco, y agradezco que no me fui para Ranco. ¿Pero para qué iba a arrancar, pues, si nadie la va a perseguir? Ahora voy a ir a conocer las termas del Flaco. Allá me voy a ir a sumir en agua caliente. ¿Allá está el Flaco ahora? Sí, para allá nos vamos a ir. Bueno, ya está. Pero el lago Lanalhue, ¿qué dice usted? ¿Dónde están los cisnes? Sí, qué feo. Fíjese que los cisnes son aves muy hermosas. ¿Sabía usted que el cisne es un ave que es... fiel? Sí, señor. Cuéntela. Sí, señor. Bueno, yo le voy a contar. Tiene pareja única, ¿cierto? Sí, yo le voy a contar una anécdota. Cuando uno de... ¡Ay, señor! Ya me voy a ir de... Cuando uno de mis muchachos se casó. los consuegros, entre sus estos souvenirs que le dan los cuartillos, que le llaman, y dieron un cisne. Pero fíjese que duraron menos que un candy los cabros, oiga. ¿En qué sentido? Así es que, no, como que la tradición no la llevaron, la del cisne. Pero yo sí sé que los cisnes son monógamos. Monógamos, claro. Ambos. Qué bien, ¿eh? ¿Y qué otro? ¿Qué otra ave es monógama? Aquí ahí, voy a pillarla. No, ahí sé que me pilló, no lo sé, pero sí sé que, por ejemplo, en el mar, el caballito de mar, tengo entendido que también es... Pero yo hablé de un ave. Es que no sé, ¿para qué me voy a atarrear? A ver, le voy a dar una pista. Dígame. Algunas personas en el campo, un poquito, le dicen condro. ¿El cóndor? No, en serio... Le juro que no sabía, no tenía idea. Y cuentan alguna historia que cuando muere una de las parejas, aquí sí que yo también digo, lo ignoro, porque, pero cuentan la historia de que cuando muere una pareja, la otra se eleva y cierra las alas y cae y también se va. Qué terrible. ¿Será cierto? ¿Será verdad? No lo pero sé, o será una historia, leyenda, una esa cosa, por ahí, un cuento. La escuché cuando fui arriba de Antuco, en el Alto Cordillera, cuando fui a la Laguna Laja. Ya. Que no sé por qué le pusieron Laguna Laja cuando se no está en Laja. Y no queda por ahí, queda cerca de Laja, ¿no? No, pues ni cerca de Laja. Pero bueno, así el ser humano. Sí. Por algo será que le pusieron así. Pero con Turmo es muy hermoso. Yo fui hace tantos años que fui. ¿Y sabe usted que tiene una cualidad ir allá a las alturas de Antuco, en la Laguna Laja? Ahí hay un refugio también para soldados, ¿verdad? Que usted en la tarde, en el atardecer, ve el sol en el cenit. Ay, qué lindo. Y la luna apareciendo en el oriente. Y los ve a los dos. Ve al sol descendiendo y ve la luna naciendo. Qué bien, ¿ah? ¿Eh? Esas son cosas que vale la pena ir y verlas, pues, sí. Y verla. Yo voy a motivar a ver aquí a mis amigas. Pues yo soy amigo de todo el mundo, en realidad. No importa que a mí me traten un poco mal. No, si usted también es mi amigo. Lo que pasa es que de repente también le da por darme la contra. ¿Y por cuestión? Qué se las toma, digo yo, por la chupa? Hacer un viajecito allá en Antuco. Oiga, parece cierto. Que estaban detenidos, sí, porque el camino tenía unos baches por ahí que no estaban buenos. Pero ya tienen que haberlos arreglado. Así que adultos mayores debiéramos ir a ver esa zona. Sí. Hay otra cosa que le... Bueno, usted conoce para allá, ¿cierto? Sí, hay lugares hermosos. Dicen que sí. Hay uno que se llama el Velo de la Novia. El Velo de la Novia, pero... Que está cerca por ahí. Sí. Pero no sé, yo ahí, para allá no conozco. No alcanzamos a llegar, porque ¿para qué voy a mentir? Ya. Pero... Adultas y adultos mayores, organicémonos y tratemos de aprovechar todo lo que sea posible. Don Ricardo. El señor alcalde es amable y puede prestarnos hasta bus. Entonces vamos a pegarle en el codito un poquitito a ver si nos presta un bus para ir a darnos una vuelta por... ¿Dónde dije? Antuco. Antuco. Oh. Oiga, la, un 7, la directora. Ya. No ve que después de la pelea ya... ¿Quién peleó? Usted, pues. ¿Con ya, quién? Yo ya, no he peleado. Ya. Mire, no tengo ningún ojo negro. Oiga, don Ricardo, acuérdese que nosotros, cuando estaba nuestro director, que ya no está, sí, habíamos programado un paseo. Sí. Yo creo que por mí no fue que se echó para atrás. No, pues si usted sabe que él ya no se encuentra acá y eso ya quedó más, en la nada. Más adelante, ¿por qué en la nada? Yo pero diría más que adelante, quedó pendiente. Quedó pendiente, sí. En realidad es la palabra más exacta. Yo creo que sería lindo, ¿ah? Muy bonito sería, pues muy bonito conocer nuestro país en todas sus facetas, ojalá, que es posible. Y la verdad es que nadie más se ha pronunciado sobre ese paseo. Sí, pero ya luego van a venir reuniones, ya empezamos, ya terminaron las vacaciones, que algunos tuvieron, otros no alcanzamos, pero ya vendrán nuevas vacaciones. Total, yo llevo vacaciones ya varios días, con una pensión estupenda. Sí, bueno, nosotros tampoco es tan grande, pero nos la arreglamos y en realidad yo salgo más con los niños. Me parece por bien. Ejemplo, Semana Santa ya me voy con el mayor y ahí nos vamos a pasar a las termas. Aparte que los pasajes en avión estaban súper baratos. Estaban a 6.000 y fracción. Yo no... Pero sabes, Juan Carlos, de que estaban a 6... A ver, a nosotros... Nosotros en bus pagamos 20, como 24 o 25 mil pesos. Y estos están a 6 mil pesos, ida y vuelta. Sí, 6 mil y fracción. Ya pongámoslo a 6.300. Y resulta que estamos en 40 minutos allá. Así que ahí vamos a ver y para llegar más pronto, digo yo. ¿Usted haría ese viaje? Por supuesto. ¿Y qué dejaría de regalo por allá? Eso dice, ¡ay, Juan Carlos, eso no se hace, por Dios! ¿Qué es lo que dijo? Mira, quien apurado vive, apurado muere, dice, porque me voy en avión y no en bus. Ni que en bus se demora como 8 horas y en avión... Bueno, ¿y quién va a hacer el programa? ¿Ah? ¿Quién va a hacer el programa? ¿Y quién va a dejar regalos por allá? Sobre todo en el taxi donde se traslada. Chafre, no, pero eso fue por allá, lejos. Ay, chuta, ay, ay. Sí, oiga, es que terrible. Pero bueno, después de esta conversación vamos a una pausa musical. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM.

les comunico a mis vecinas que yo aquí en la radio también tengo 6 entraditas para regalar. Lo único que nos gustaría de ustedes, que nos llamaran al 41 22 22 363 y nos dijera cómo se llama el programa que hacemos en la mañana. Y con eso usted se lleva su entrada. ¿Usted no va a la exposición? ¿Va a ir a la exposición a verla o no? A la exposición. Sí, yo tengo 3 pinturas. Estando bien de salud, voy. No, si estamos porque bien. Yo, una exposición que se hizo anteriormente y fui. Ya. Esa se hizo en la sala de exposiciones que tiene la Municipalidad de Concepción. Ya. ¿Y será la misma o no? Yo creo que es la misma. Sí. Porque la otra sala tiene otro nombre. La sala de reuniones de asamblea. Sí, yo creo que, bueno, hoy día va a ser difícil, pero yo creo que mañana, jueves en la tarde, voy a ir con una amiga. Este lugar se entra por O'Higgins. Ya, arriba. Al lado de la iglesia del Sagrario. Ah. Y es en el subterráneo. Ya, ya, ya. Bueno, le llamamos subterráneo planta baja, diríamos. Ya. Es en la planta baja. Así es que también quiero ir a ver para ver cómo se ven las pinturitas. Yo en esa oportunidad que vi pinturas muy bonitas. No, hay gente que pinta muy lindo. Y hubo una que me caló muy profundo. A ver. De campo. Hay una pintura muy hermosa. No sé si usted ha entrado acá donde está, en el SEAM, donde está la asistente social. Sí. Ahí hay una pintura preciosa también que se hizo aquí en el taller de arte. Allá. Vamos a pasar a... Muy a linda la pintura. No, hay gente que pinta muy bien y hay gente que por primera vez ha pintado y está pintando muy bien. Son muy pocos los que ya vienen pintando de años, poquísimos. Generalmente los que pintamos somos recién nada más. Yo espero algún día llegar a pintar como pintan algunos que hay. Maravilloso. Lindo, lindo. Bueno. ¿Usted tenía algo que comentar? Ah, perdón. Saludamos a las Elcira. Ya, usted salude a la Elcira. No. A Elcira no. ¿A quién saludamos? A las Elcira. A las Elcira hoy día. Ya. Don que Ricardo. Lo pasen muy bien. Sí. Pues, seres queridos. Y si gusta, nos invitan a la tortita a la tarde. O nos mandan para acá un pedacito, total. Tanta comodidad. Sí. No, que para que no, para que, oiga, es invitado de piedra, nadie quiere. Son los que mejor lo pasan. Eso sí, lo pasan, pero los dueños de casa es otro cuento. Así es, pues. Bueno, aquí tengo otra noticia. Dice, inauguraron nueva carretera en San Pedro de la Paz, que permitirá descongestionar la ruta 160. Se trata de Costanera Mar, que tiene un total de 7.7 kilómetros y va desde calle Venus en Boca Sur hasta avenida 4 Sur, límite de San Pedro de la Paz con Coronel. Tras varios años de trabajos, hoy fue inaugurada la carretera de Costanera Mar en San Pedro de la Paz, vía que tiene el objetivo de descongestionar la ruta 160. Sí, en realidad... hay unos tacos, pero enormes que se daban acá en... Estaban su hora pegados los vehículos antes de llegar en la parte de San Pedro, donde está el puente ese. Creo que eran fenomenales los tacos. Bueno, y aquí en el puente de acá también. Así que, qué bueno, dice. Acá dice, nos va a permitir restar 2.4 kilómetros con el propósito de conectarnos a los puentes, permitiendo un desahogo del tránsito vehicular por la ruta 160, muy relevante, explicó el intendente del Biobío, Jorge Ulloa. En este sentido, el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, señaló: tengo la fortuna de decirle a los vecinos que esta conexión nos permitirá eliminar y reducir los tacos que en un momento tuve que asumir como un gran problema, y la planificación que hemos hecho con las autoridades correspondientes, la que hoy estamos celebrando con la apertura de esta avenida. La obra, que consideró doble calzada de hormigón con 2 pistas por sentido, además de iluminación y señalización, demarcación, solución de agua lluvia y ciclovía en el sector costanera de en el sector costero de San Pedro de la Paz. Oiga, vale la pena ir a conocerla. pareciera que va a quedar súper, como diría, súper cachirupi. Yo lo único que pediría, palabra que es cierto, que nos hicieran una pequeña población para todos los que somos ya viejos, adúlteros, mayores, pero le buscan tantos requisitos que nadie tiene derecho al final. En zona agreste, zona de campo. Sí, ah. Con un consultorio, una ambulancia y paramédico. Con las cosas básicas que necesita un adulto mayor, por último. Por supuesto, claro. Si ya no necesitamos lujos ni cosas por el estilo. No, ahora hay que puro vivir nomás. Así es. Y disfrutar lo que uno tiene, como dice mi marido. Y que es harto poco. Sí, sí, sí. Pero... pero ya vendrán tiempos mejores, así que alegre los corazones. No hay chilezuela, pero bueno, tampoco hay alegre corazón. Qué terrible esa cuestión de chilezuela, todo esto, ¿eh? Yo no, en la mañana no vi noticias, la verdad, así que no sé cómo irá ese asunto, bueno, de Venezuela. Pero ojalá que todo se arregle por la vía democrática, conversando y sin injerencia extranjera. En este sentido, según mi posición, mi opinión, es que no hay arreglo pacífico. No. No lo hay. O sea, se llegó hasta ese extremo ya que ya no... Ahí hay intereses y esos intereses no van a permitir que haya un arreglo. Qué terrible, ¿eh? Bueno, lo malo está que Venezuela tiene de contrario a muchos países que nada tendrían que ver ahí, nada tendrían que hacer, pero el petróleo de Venezuela es una tentación muy grande, el oro de Venezuela es una tentación muy grande, diamantes de Venezuela es una tentación muy grande. Oye, dice que tiene mucho oro. Mucho oro y diamantes y mucho petróleo. Entonces, Europa sin el petróleo de Venezuela anda trastabillando. Es mi opinión y la opinión de los entendidos, de los que saben. Pero bueno, veremos. La verdad es que yo también opino lo mismo, fíjese, por lo que he estado leyendo, por ver la historia, la geografía de Venezuela. Y bueno, y nosotros... ¿qué cosas teníamos? ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos? Digamos como que teníamos. Para llegar a interesar a otros países. Teníamos, que ya no lo tenemos, la mayor producción de cobre del planeta. ¿Qué pasó? No nos está midiendo la hora. La mayor producción de cobre del planeta. La mayor reserva de cobre del planeta. Tenemos litio. Tenemos salitre. Tenemos hierro. Tenemos... costas. Bueno, mucha costa. Una costa muy larga de más de 4.000 kilómetros. Y tenemos el metal que en este momento se me escapa. ¿El litio? El que se purifica para hacer bombas atómicas. Chile también lo tiene. Y tenemos mucha agua pura que ya está muy contaminada. Pero teníamos, digamos, lo que usted me está hablando, todo eso lo teníamos. Ahora ya no está en manos nuestras porque está en puras manos privadas. Teníamos la electricidad, que la electricidad ahora la tiene, la mayor parte la tiene, según dicen, Argentina, porque la traspasan para Argentina. Y ahora los van a poner medidores inteligentes. Oiga, sí, ¿qué pasa con eso, Ricardo? Y es obligación, o sea, uno no se puede negar. Es por ley, es una ley. Y esos medidores inteligentes los paga el consumidor. Sí, nuestro presidente lo dijo bien clarito. O sea, no es que lo estemos inventando tampoco. Paga la instalación, paga el consumo y paga el artefacto. Y después ya queda obsoleto y cambian otro y viene otro y el mismo pueblo sigue pagándolo. Esa es la cuestión. Pero estos medidores prácticamente ya estarían pagados porque desde septiembre adelante nos aumentaron el valor de la luz. ¿Usted se dio cuenta de eso? Sí, señor. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Todo eso lo tenía Chile. Y esto fue programado, planificado y financiado, que dejaron desde el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, el mejor presidente que Chile ha tenido en toda su historia. seguido de José Manuel Balmaceda, que anteriormente y que desgraciadamente, bueno, lo suicidaron. Sí, sí. Pucha. Porque si hablamos de José Miguel Carreras también, el primer padre de la patria, era otro. Esos tres. También lo suicidaron. También lo suicidaron. Lo ejecutaron, a él lo fusilaron y a sus hermanos también. Sí, la que se salvó fue doña Javiera Carrera, que después dicen que bailaba la refalosa. Ah. Pero doña Javiera, porque era mujer, no la fusilaron. ¿Mm? ¿Y sabe usted por qué está prohibido el fusilamiento a una mujer? A ver. Porque al fusilado lo fusilan de frente. Y la mujer no la pueden fusilar de frente porque tiene sus órganos que son los que alimentan la reproducción que ellas tienen, claro, del ser humano. Hay cierto respeto por eso. Sí. En Estados Unidos dicen que no, porque he visto películas donde no las fusilaban, pero ahorcaban mujeres. Y la Inquisición, dirigida por la Iglesia Católica, las quemaba vivas. Decían que eran brujas. Así nomás. Y resulta que eran científicas, sabias. Sí, pues. Es lo que puedo decirle en su programa. Bien, bien, bien. Por lo menos así yo también aprovecho de aprender algunas cosillas que tengo la idea, pero no las sé bien claro, claras. Claro, como aprende, pues me da más duro. Oh. Por eso es que le doy duro por lo rezongón que es don Ricardo. Dígame, don Este. Don Este. ¡Ay, Dios mío, señor! Ya. Bueno, ya, listo nomás. Pero menos mal que ahora yo estoy solo. En los otros programas usted tiene su ayudante ahí, que entre las dos. Sí, claro, pues, pero cual yo también aquí estoy solita, pues. Ahora eso, estoy ahora sola, estoy, porque usted ahora, da para otro lado. Ahora te puedo defenderme mejor, pues. No crea, no se confíe, don Ricardo, ¿eh? No se confíe. No. El que confía, se confía en una mujer, chanfle, está perdido. Claro. La mujer tiene más coraje, tiene más valor, más decisión, tiene más todo. ¿Sabe usted que la mujer es miedosa? Temerosa, pero la mujer es el primer ser humano que recicló el miedo y lo convierte en un coraje que no tiene límite. Sí. ¿Usted qué mujer lo sabe? Sí, ¿es sí, así verdad. O no? Sí, sí, es para cierto. Que vea que porque conozco. Tenemos que sobreponernos, porque hay una familia detrás de nosotros y hay que sobreponerse. Y el hombre, desgraciadamente, al contrario, cuando le inculcan miedo, se le multiplica. Sí, es verdad. El miedo lo debilita. Ya. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos. Claro. Escucho a lo lejos un rumor de cumbia, una guataraca marcando el compás. Si escucho a lo lejos un rumor de cumbia, una guataraca marcando el compás. Siento la nostalgia que invade mi alma y unas ganas locas me dan de llorar. Serán sus arpegios de triste armonía o la melodía que trae su acordeón. Serán sus arpegios de triste armonía o la melodía que trae su acordeón. Lo cierto es que un nudo siento en mi garganta que por un instante no me deja hablar. Nostalgia me da al oír la cumbia, recuerdos me traen al oír la cumbia. Nostalgia me da al oír la cumbia, recuerdos me traen al oír la cumbia. Una cumbia, una cumbia, una cumbia, una guacharaca, marcando el compás. Si escucho a lo lejos un rumor de cumbia, la guacharaca, marcando el compás. Siento la nostalgia, linda de mi alma, y unas ganas locas me dan de llorar. Nostalgia me da al oír la cumbia, recuerdos me trae al oír la cumbia. Nostalgia me da al oír la cumbia, recuerdos me trae al oír la cumbia. Una cumbia, una cumbia, una cumbia, una cumbia. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 2812-395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Ahorra ahora. No botes la energía. Cuida lo que es de todos. Sigue los siguientes consejos. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga las luces que no estés ocupando. Desenchufa todos los aparatos electrónicos que no uses regularmente. Cambia las ampolletas incandescentes por las de ahorro de energía. Abre el refrigerador solo cuando sea necesario. Al momento de ocupar la lavadora, hágalo a carga completa y con agua fría. Durante las mañanas, use la plancha y su lavadora. El Ministerio de Energía hace un llamado a todos los chilenos a sumarse a esta campaña, ya que si sumamos esfuerzos, podemos alejar la posibilidad de que se produzcan cortes programados. Para mayor información, ingrese a www.ahorraahora.cl. Ahorra ahora. No botes la energía. Cuida lo que es de todos. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online espaciosfm.cl. Solo estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo los teléfonos para comunicarse con nosotros: el 41 22 22 363. El WhatsApp más 569 567 395 35. Recuerden que tenemos 6 entradas para regalar si usted nos llama y nos dice cuál es el nombre del programa que hacemos en las mañanas. Don Ricardo, no sé, usted parece que algo nos quería decir. Bueno, nosotros, yo estaba dando una, estaba dando informaciones sobre el origen de la familia, el origen del patriarcado y del matriarcado, y en especial del matriarcado todavía, porque no llegamos al patriarcado. El origen, ayer estuvimos estudiando cómo era la vida, digámoslo así, en tiempos donde la mujer era la que mandaba, la mujer era la que ordenaba, dirigía y dictaminaba. Por eso sería, me gustaría que lo escucharan todo esto que es histórico, porque es del origen de la familia. Entonces ahora vamos a pasar a una segunda parte que dice teoría de la evolución de la familia. Evolución, de todo lo que evoluciona, ¿cierto? Tomemos una pareja creada de un mismo ser, como Eva y Adán, de la tradición bíblica, o bien derivada de una horda salvaje, cuando el hombre salía apenas de la animalidad, y veamos su desarrollo. Esta pareja, con sus hijos y sus nietos, formará una tribu de 30 o 40 personas. La dificultad de procurarse víveres no les dejará rebasar este número. En el seno de este grupo, las relaciones sexuales serán completamente libres, como en las familias gallináceas de nuestros corrales. Cada mujer será la esposa de los hombres de la tribu y cada hombre el marido de todas las mujeres, sin distinción de padre e hija, de madre e hijo, de hermano o hermana. ¿Alguna opinión? Yo encuentro olor a incesto esa cuestión, ¿ah? ¿Eh? Promiscuidad. Y promiscuidad, claro. Porque esa palabra incesto aún no se conocía. Porque el léxico, los idiomas, las palabras, fueron también desarrollándose con los siglos venideros. Va pasando el tiempo, los claro. Miles o millones de años. Pero considero que realmente era una promiscuidad, pero ya que no tiene nombre. Ya. Esta familia promiscua no ha sido hallada en ningún pueblo salvaje. Porque esto ya estaríamos en la barbarie, ¿verdad? Claro. Porque según Morgan, la evolución de la familia fue salvajismo, barbarie, civilización. Y hoy en este momento estaríamos ya en el tercer estadio, que es, entre comillas, civilización. Pero vamos. Entonces, era una familia promiscua que no ha sido hallada en ningún pueblo salvaje, aunque se ha observado en las grandes capitales de la civilización. En la civilización esto ocurre y todavía está ocurriendo. ¿Dónde? Pero usted no ha visto las noticias muchas veces. Padres violando a hijas. Que hoy día ya es una violación. Y en aquellos años, en aquella etapa, era natural. Entonces, Señor, por eso Jesús, que aquí habla la evolución de la familia. Ha debido existir, sin embargo, un estado de hecho general, cuando el hombre no era aún, según la expresión latina, un animal que participase de la razón. Rationis participes, entre paréntesis, dos puntos. Entonces, que vivía desnudo, dormía en los árboles o entre las cavernas naturales, se mantenía de frutos, de mariscos y de animales que no sabía cocer y que apenas se distinguía del bruto, su antecesor. Oiga, hemos evolucionado bastante, ¿eh? Y seguiremos evolucionando. Hemos evolucionado en lo técnico, en también, lo material, en lo mecánico, como familia, en como la ciencia. Pero sigamos leyendo lo que fue la historia. Las fiestas orgiásticas de las religiones asiáticas, durante las cuales reinaba la libertad sexual más absoluta, parecían ser reminiscencias de la promiscuidad primitiva. Estrabón, este es un historiador, cuenta que entre los magos la tradición religiosa prescribía Oiga, don Ricardo. El matrimonio del padre con la hija y del hijo con la madre. Consulta, don Ricardo. ¿Y a usted le gusta eso? ¿Le produce algún deleite esos tiempos antiguos? Por supuesto que esto está sujeto a un análisis mucho más profundo, porque hoy día un padre con cierta cultura, con cordura, no va a ser un bruto del salvajismo o de la barbarie que va a violar a su propia hija. Pues yo lo encuentro no bastante aberrante. No va a ser una madre que se va a acostar con su propio hijo. Ay, pero sí, hay hechos, sí. Digamos... Mejor no lea eso, realmente me produce... Pero esto fue lo que ocurrió. Pero, chuta, yo sabe que no me detendría a leer eso porque es demasiado aberrante. No es que sea tan puritana ni mucho menos, pero no, yo creo que no es algo agradable a nuestros oídos, sobre todo en estos tiempos. Bueno, pero fue lo que ocurrió. Ya la tradición religiosa prescribía el matrimonio del padre con la hija y del hijo con la madre, con el objeto de procrear hijos destinados a funciones sacerdotales. En lugar de reconocer un origen natural a la promiscuidad primitiva, Bachofen, este es otro historiador que sale anterior en esta misma obra, la toma por una institución religiosa. Las fiestas promiscuales y las costumbres que, entre tantos pueblos, obligaban a las mujeres a prostituirse sin escoger a cualquier advenedizo, eran, según él, actos de expiación para apaciguar la irritación divina. Los hombres, al contratar matrimonios individuales, más o menos poligámicos, habrían violado los mandamientos de la divinidad que prescribía la comunidad de las mujeres. Mire, lo único que me alegro, don Ricardo, es que hemos evolucionado y esa mugre quedó atrás hace ratito, parece. Que hay hechos aislados, que los hay, por eso los hay. Estamos, pero por Dios que es repugnante. Por eso estamos contando la historia real, cómo fue. Chau, no. Porque estos historiadores, uno, don Lewis Henry Morgan, que es en el cual se basa el autor de esta obra, de este libro, Federico Engel, vivió 40 años con una tribu de indios americanos, con los indios cheroques. Vivió ahí lo que ocurría en la realidad. No escribe un libro porque a él se le ocurrió escribir o porque se lo contaron nada más. Prosigo un poquito más para dar que pensar a nuestra radio escucha y nuestros amigos radio escucha. Mire, hablemos un poquito de deporte y de ahí usted sigue leyendo. La verdad, déjeme masticar porque realmente, honestamente, perdonen auditores, pero la verdad es que me produce repulsión y asco. Es que estamos hablando del estado de él. Estamos hablando entre salvajismo y barbarie. Ay, no es mi lectura preferida en realidad. Bueno, hablemos de deporte porque esto también les interesa a nuestras auditores y los varones también. Vamos a hacer un repaso del deporte. Dice aquí, el ex capitán de la selección chilena de fútbol recorrió los campos deportivos de Nonguén, donde se reunió con los jugadores, el cuerpo técnico y las escuelas de fútbol. Me estoy refiriendo a don Iván Zamorano. Qué bueno que él haga todo esto porque eso también ayuda a nuestros chicos a que se interesen por el deporte, que ahí sí que hay algo sano. Continuamos con alguna solamente reseña. Dice, la Universidad Católica cayó por 4.1 ante Libertad en su debut en Copa Libertadores. Ajax hizo historia y cortó la racha del Real Madrid en las Champions League. Así se dice, Juan Carlos, ¿no? ¿Champions League? ¿Ajax? ¿Ajax es el jugador? ¿Don Ricardo? ¿Ajax? Ya, tenemos otra. A ver, dice Reinaldo Rueda en Paraguay. Dice, tengo las mejores expectativas sobre lo que pueda hacer Católica. Aquí tenemos algo sobre Johnny Herrera. Dice, Claudio Bravo es el mejor arquero que vi en la selección. y yo también. Creo que es el mejor arquero. Yo no. Yo el mejor arquero de todos los tiempos que he visto fue Adolfo Neff. ¿Está vivo todavía? Desde, ¿no? Sí, creo que vive por San Pedro. Ya. Don Adolfo Neff. ¿Y de qué plantel jugaba? Él era de Lota Schwager, primer arquero de Lota Schwager. Después se fue a la Universidad de Chile, en Santiago. Y después, posteriormente, a Colo-Colo. Y después, también fue arquero de la selección chilena. Pero para mí, el mejor ha sido Adolfo Neff. Sí, bueno, yo, la verdad es que no... a mí me gusta Bravo porque es el que yo he visto, es el que yo conozco, es el que lo he visto atajar goles. A la otra persona yo seguramente no me gustaba el fútbol todavía, entonces no sé ni quién es, no recuerdo ni su cara, pero usted, como usted los conoce, obviamente tiene su opinión al respecto. Si alguna vez usted escuchara, dice eso, sí, no hay cualquier duda. Un homenaje aquí a don Adolfo Neff. Míreme. Oígame, ¿y por qué no se contacta con él? Porque no tengo idea, no sé dónde vive. Pero siendo una para mí sería tan un famosa, éxito. Bueno, voy a ver la posibilidad. Sí, pues yo creo voy que no verla, es tan... Voy a verla de alguna manera. Claro. Porque, bueno, este es, a ver, tenemos acá. Gonzalo Lama avanzó a la segunda ronda del Challenger de Santiago. Intendencia no autorizó programación del partido entre la Universidad de Chile y la Universidad Española. Por algo será, me digo yo. Ellos siempre hay problemas ahí con ellos. Bueno, les quiero aclarar a nuestros auditores de que este solamente es un repaso de las principales noticias, y la verdad es que ustedes después lo pueden profundizar. Acá Juan Carlos me ha puesto el diario Soy Concepción, por si ustedes quieren profundizar en los las cosas acá, las noticias que estamos dando. Pero también les quiero decir de que nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Espacios FM, y también ahí tenemos noticias y que a lo mejor son de bastante, o sea, no a lo mejor, sino que son de mucho interés para todos. Para que ustedes también se vayan al Facebook y nos vean ahí. Acá tengo una noticia ya sobre la educación. Dice, ministra de Educación y Reforma a la Admisión Escolar se inventó un sistema para asignar preferencias que están produciendo problemas. También yo he escuchado de que la reforma que se hizo ahí como que no es tanto lo buena que se pensó. Tenemos, a ver, Marcela Cubillos abordó la ley de admisión justa y dijo que la próxima semana se enviarán al Congreso las dos iniciativas en las que será dividido. En entrevista con Tele13 Radio, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió al trámite del proyecto Admisión Justa, que modifica el sistema de admisión escolar, y a su división en dos iniciativas para facilitar la discusión en el Congreso. ¿Ha escuchado usted hablar de esta reforma que hizo la ministra? Sí, pero hay algunas partes, digamos, que dicen que es una ley muy discriminatoria. Así he escuchado yo, no sé. ¿Cierto? Sí. Así lo he escuchado, que realmente no hay equidad. No es muy justa, que digamos. Pero bueno, después lo vamos a comentar un poquito más, lo que acá mi amigo Ricardo está exponiendo, pero ahora nos vamos a una pausa musical. They say when we're together and watch

Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser, era... Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3. Nos vamos a otra noticia más que dice acá, 9 de las 10 ciudades más contaminadas de Sudamérica está Chile también. De las 10 ciudades sudamericanas más contaminadas del mundo, 9 son chilenas. Ah, o sea que la cosa es seria ahí. Según el informe de Greenpeace, que mide el índice de calidad del aire con base en los niveles de partículas finas, conocidas como PM2,5, la contaminación en estas urbes pueden llegar a ser no saludable en algunos meses del año. En comparación con las ciudades más contaminadas del mundo, 7 de las 10 primeras son de la India. La calidad del aire en Sudamérica es mucho mejor. En Gurugram, India, el índice de calidad es de 135,8, casi tres veces más que el nivel que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, considera saludable. Por su parte, la calidad en Padre Las Casas, una ciudad en el sur de Chile, es en promedio 43,3, lo que se considera no saludable para grupos sensibles. Bueno, aquí en Concepción también yo creo que con el tiempo vamos a llegar a ser una ciudad poco saludable. Ya no es privilegio de Santiago solamente. ¿Usted conoce alguna ciudad que esté también complicada con el asunto del smog? Yo voy a decirle todo lo que ya he visto y he escuchado. El planeta entero, Anita, está contaminado. Sí, es una gran verdad eso, sí. Es una gran verdad, pero aquí en Chile, porque aquí en Chile tenemos ciudades que son menos contaminadas, mire, que otras, bueno, no. Concepción, a Concepción la han dictaminado ciudad con contaminación. Y nosotros tenemos aire, viento, todos los días del año. En primavera, verano, incluso en invierno, viento sur. ¿Y a qué cree usted que se debe eso? Y en el invierno tenemos el norte, que limpia, se lleva las contaminaciones, pero la están creando de nuevo aquí mismo. Usted ya leímos aquí las noticias de la quemazón de neumáticos que hubo en Talcahuano, una nube espantosa de gases que se fueron al aire. Oiga, ¿y usted a qué cree usted que se debe? ¿Cuáles son cosas que ayudan a contaminar el aire? A que la industrialización ha sido muy expansiva, muy grande. Y esta industrialización tiene los elementos técnicos, mecánicos, científicos para bloquear esta contaminación. pero por no invertir dinero y guardárselo para el bolsillo, no sé para qué, porque nadie muere rico o nadie se lleva las riquezas para otro mundo, no invierten en las, digamos, las, voy a decirlo simplemente, los agregados mecánicos que hay para evitar la contaminación. Fíjese que Coyhaique también acá... Mire, está... la termoeléctrica de Coronel, que trabaja a base de gas, si ella tuviera una planta al lado descontaminante, descontaminadora, esa absorbe los gases, los recicla, y el aire, y digamos la contaminación que lanza al aire posteriormente, ¿sí?, muy reducida. Pero la inversión, no, pues la plata se la llevan para el bolsillo para pasarlo bien los capitalistas. Lo digo en forma muy simple. Huachipato, Osorno, debería tener una planta adyacente ahí, descontaminante, porque ellas absorben los gases y los reciclan, y si fuera necesario otra más, los vuelven a reciclar y sale al aire en un 20% y, o 10%, y no en el 100% que salen, contaminando todo el ambiente, todo el planeta. Aparte que nosotros, para ver, si nos referimos a Coyhaique también es una ciudad bien helada, y que la Coyhaique, que está en el sur de Chile, donde hay aire, viento fuerte. Sí, pues, y también está incluida en esto. Incluso la contaminación se la gana. En Temuco también, pues ya hay una contaminación enorme. Es que bueno, Temuco es una ciudad que está en un bajo. Y es muy helada en invierno. Sí, sí. Entonces ahí se utilizó la leña. Y como el capital se impone, los que vendían leña, primero la mojaban porque la vendían al kilo, la mojaban para que pesara más. Y la madera húmeda... Más húmeda. Claro. Más contaminación, porque más humo esa. Claro. Se lo pongo a modo de ejemplo. El carbón, sea carbón de piedra, de mina, como carbón de madera, también son tremendamente contaminantes. Oiga, don Ricardo, ¿y no querrán que a lo mejor utilicemos la electricidad como para entibiar nuestras casas? La electricidad y el gas. Y a lo mejor ahí... Y ahí está el negocio. Por digo eso que no. el hombre sabio, Nikola Tesla, sí. Nikola Tesla creó la forma de tener... energía eléctrica no contaminante, inalámbrica. Pero los grandes capitales que ya tenían formadas las industrias de explotación de petróleo, de cobre, no lo permitieron. Entonces eso la gran ciudadanía, la bueno, gran, ahí no están lo sabe. Los paneles solares o... También los paneles solares, ya le dije el otro día aquí en el... Pero recordémoslo, aquí, porque a lo mejor... Aquí en la radio, que en España estaban inventando una ley para cobrar. Un impuesto por utilizar el sol. O sea, capitalistas brutales se están apropiando hasta del sol. Bueno, fíjese, ¿se acuerda que estuvimos conversando también de que la luz había subido? Y dice, expertos calculan que alzas en cuenta de luz pueden llegar hasta un 18%. Los clientes regulados de electricidad en Chile, que se ubican entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, los que representan el 98% de la población, verán un aumento en sus cuentas de luz durante los próximos meses. Esta alza podría llegar a 18%. ¿Qué le parece? Mire, yo anoche estuve revisando esto de... aquí en el... ¿El compu? El computador, ¿cómo le llaman? ¿Twitter? ¿El Facebook? ¿Facebook? ¿Sí? Sí. Esta ley se aprobó en el gobierno pasado. Sí, pues. ¿Y, en un, ¿y quién estaba? ¿Y quién estaba ahí, digo yo? Estaba la presidenta Bachelet. Anduvo jodiendo la mami, ¿eh? Y, pero, ¿para qué le llamo la culpa a la mami? La Cámara de Diputados y Senadores. Sí, pues. Ahí veo, desgraciadamente, y aquí estamos directo al grano. No, me apropié de algo que no me corresponde, discúlpenme, pero estamos hablando con franqueza. Hasta La diputada Carol Cariola aprobó esa ley. ¿Y qué me dice de Tellier? Yo casi me caí de espalda. Que aprobó casi la ley, y eso usted lo sabe. ¿Por qué sí, no pues lo dice lo aquí en la radio? Porque no es directo al grano. Ah, bueno, pero vamos, directo al choclo. Directo al choclo, claro. ¿Cómo es posible que estos camaradas hayan aprobado ese tipo de leyes? Oiga, sí, yo, sabe que me dio vergüenza, mucha vergüenza. Y rabia, me dio rabia porque me sentí engañada, don Ricardo. Yo también. Me sentí muy engañada. Porque aquí por no eso. Vamos a hacer como... Claro que, perdón, palabra. Aquí la que paga la haba es la presidenta de turno, pero en el fondo ella no, las leyes no las puede hacer si el resto pero de pero ella su... también tenía su cartita, un as bajo la manga que diría, no bajo la manga, sino que en el mazo, ya. Decir, no acepto esta ley, pues. Claro, y ella la... aceptó. ¿Ah? ¿La aceptó? La aceptó. Claro. Y ella podía verla, no... Sí, ¿cómo es la palabra que se me escapa en este momento que usted me hace descontrolar? No, búsquela sola, porque si usted se descontrola yo me controlo más y no sé cuál es. Lo único que sé, don Ricardo, que cuando yo vi, o sea, que me dio pena y me dio rabia, me dio vergüenza. Y nadie mandó esto al Tribunal Constitucional, pues no lo mandaron ni tirios ni troyanos. Entonces ahí uno dice, pucha, todos lo aceptaron. Para el lado que estemos, estamos ella, la palabra, ella no hizo la objeción, no objetó la ley. Pues tenía derecho a objetarla. Y no la objetó, así que fueron todos responsables. Sí, es verdad. Tirios y troyanos, como decían antiguamente. Sí. La derecha, el centro y la izquierda. De todos, y ya no hay. No, si está, yo creo que estamos solos, don Ricardo. Yo creo que la clase obrera, la clase trabajadora, nosotros, estamos solos en el fondo. Yo ya aquí yo me desayuné con ese asunto. Pero usted ya lo había visto, ¿cierto? Sí, yo lo vi. No, es que no lo podía creer. Pero cuando usted me dijo ahora, dije yo, ¿y por qué yo no? A mí me echa, me dice, sígame, y me echa adelante. ¿Ah? ¿Qué me dicen ustedes? No, pero eso va a ver que velo, no puede ser. Claro, sí. Puede ser. Bueno, yo don Ricardo, nosotros ya ha llegado la hora de despedirnos. Los invito para el viernes, vamos a tener un muy buen programa para la conmemoración del Día de la Mujer. Si ustedes estuvieran aquí, se morirían de la risa. Ya, don Ricardo, despídase de nuestros auditores, por favor. Si auditoras y auditores no están conformes con esta clase que estamos haciendo, que estoy haciendo acá sobre el origen de la familia y la evolución de la familia, pueden llamar al teléfono de la radio. Esa es la idea, que ellos nos digan, a ver, corten su cuestión, o hablen otra cosa, o hablen 41, otro tema. No, opinen sobre lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro. Porque el pasado nos trae a este presente y este presente va a llevarnos al futuro. Eso todo ustedes lo saben. Pueden llamar al 41 22 22 363. Tal vez soy el único que polemiza, pero voy a hacerlo siempre cuando vea que no hay razón. Por eso, mis queridos auditores, necesito de ustedes, por favor, que me llamen, que me apoyen, que no me dejen sola. Pero si hoy día es mundial, ¿cómo va a estar sola si está todo el mundo, todas las mujeres del mundo? Sí, pues. Que están por el feminismo, por supuesto, porque hay mujeres que también no lo están. Usted no lo estaba, pero ahora ya la convencieron. No, don Ricardo, yo siempre he dicho de que yo quiero el equilibrio. Yo con quienes no estoy, con esas que se llaman feminaz, ahí sí que no. Pero yo necesito que mi esposo vaya al lado mío, no adelante ni atrás. ¿No le parece? Exactamente. Eso es lo que quiero. ¿Equidad se llama eso? ¿Igualdad? Equidad, igualdad, equilibrio. Y justicia. Tiene varias acepciones, pero no privilegios de uno sobre el otro. Así de simple. ¿Se despidió usted, don Ricardo? Bueno, ahora me despido, pido disculpas, pero tienen la radio, tienen el teléfono para llamarnos y si no están de acuerdo decirlo para aclarar cómo es todo. Bueno, yo también, mis queridas auditoras y auditores, yo me despido de ustedes. Nos estaríamos encontrando el viernes conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Espero que haya sido de su agrado el programa y si no lo ha sido, me gustaría que nos dijera qué es lo que quieren escuchar, en qué estamos fallando, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, y qué opinen sobre los temas que acá vamos tocando. Les ruego que sigan en la sintonía de Espacios FM 107.3 y nos encontramos el viernes a contar de las 11 de la mañana. Y auxilio, por favor, llámenme. Nos encontramos, ¿cierto, don Ricardo? Porque ya me había mirado ya con eso de nos vemos, claro, difícilmente nos podemos ver. Entonces, nos encontramos el próximo viernes a contar de las 11 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana.